Me descalzo el pavimento y te pido dame fuego. Es el único momento que me voy a encanutar, porque me aguarda la sombra de un guiso frío pa' morfar. Y el colchón me está esperando, ya que está desabrigado. Una lámpara colgando y sin la electricidad, que se amaca siempre al pedo cuando sopla un vendaval. Con la crudeza de este invierno que me vino a deshojar, amargando a la botella y a la sopa sin su pan. Nunca una moneda que me saque de la fe. Nunca unos morlacos que me quiten mis harapos. Un sifón que está sin chorro y un lenguaje singular, limitándolo a palabras que solo hablan de un penar. Cuando estés ahí en la fosa, a metros de profundidad, y desde arriba te despidan con ese adiós, con ese chau. Entre aquellos individuos, algún y por casualidad, te regale unas chirolas como para homenajear. La paradoja del destino, vos te vas a preguntar. Nunca una puta moneda, y justo acá, en el Honka, me la vienen a arrojar. Nunca una moneda que me saque de la fe. Nunca unos morlacos que me quiten mis harapos. Escuchamos dedicado a todo el equipo de Fractura Expuesta, sí, del dúo Bettinotti Fernández, Nunca una moneda, dúo que hace poco estuvo tocando en el ND Ateneo y que, bueno, también pudieron escuchar aquí en vivo en el programa de Blanca Rebor, y estuvieron la semana pasada. Muy bien. Muy bien, muy escuchamos bien. Nunca una moneda, dúo Bettinotti Fernández. Muy bien, muy bien. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea a Ignacio Barchowski, él es músico, contrabajista y director artístico de la Asociación Tango Vía Buenos Aires. Esta asociación, el próximo miércoles 17 de junio, este miércoles, presentará lo que se conoce como el Archivo Digital de Tango. Para hablar de esto lo tenemos a Ignacio en línea, lo saludamos. Hola Ignacio, aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, Ignacio, ¿en qué consiste el proyecto y cómo surgió la idea del Archivo Digital del Tango? El Archivo Digital del Tango es un proyecto que básicamente se propone digitalizar y así preservar el patrimonio cultural del tango en forma integral y cronológica, tomando como un eje principal las grabaciones, es decir, intérprete por intérprete, tema por tema, discografías completas, desde el comienzo de la fonografía hasta nuestros días, empezando por, bueno, todas aquellas colecciones que que digamos reúnen material más antiguo, colecciones únicas, que incluyen grabaciones de las cuales por ahí hay un solo disco o una sola copia. Básicamente, bueno, para garantizar que este patrimonio cultural que define buena parte de nuestra identidad no se pierda para siempre, ¿no? ¿Cuánto hay de este trabajo realizado ya? Mira, tenemos más de 6.000 grabaciones en altísima calidad. Cuando hablamos de preservación no hablamos de una simple copia, ¿no? Sino hablamos de generar a través de las herramientas adecuadas y de procedimientos, digamos, que internacionalmente ya están estandarizados, una copia fiel de lo que hay en el surco, en el caso de los discos o la cinta magnética, lo cual es un trabajo muy muy arduo, es, te diría, un arte en sí mismo, porque es muy distinto lo que significa hacer una copia que uno escucha en su casa, digamos, o mismo para pasar a un programa, que hacer un máster de preservación que tiene que tener, bueno, ciertas ciertos parámetros técnicos para garantizar que, bueno, si se rompe el disco, se pierde, se desmagnetiza la cinta o lo que fuere, hay una copia fiel del original. Entonces lo que estamos presentando ahora en este lanzamiento público, digamos, son los resultados de 3 años de laburo en los que, bueno, esta experiencia piloto básicamente nos propusimos, por un lado, indagar a través de nuestro equipo de coleccionistas en qué material debería existir, ese material en qué formato existe, cuántas grabaciones ya no existen en ningún formato, quiénes las tienen, y por otro lado la pata técnica de la que te hablaba antes, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para que eso realmente esté en un formato de altísima calidad y que si el día de mañana pasa algo, saber que existe una copia que es casi igual al original, ¿no? ¿Esto va a estar alojado en algún lugar específico? Sí, en una primera etapa va a estar en nuestra sede, en la Casa del Tango, para consultas. Siempre estamos hablando de consultas y no de copias, ¿sí? Esto vale aclararlo. Ajá. No se van a poder copiar en principio el material. Y bueno, un poco el objetivo, digamos, de hacer público el proyecto después de 3 años es, bueno, compartir los resultados, que son realmente importantes, más allá de la cantidad de los discos, ¿no? Porque nosotros ya hemos digitalizado las discografías completas de Horacio Salgán, de Alfredo Gobi, de Astor Piazzolla, de Ignacio Corsini. Ignacio Corsini solamente son más de 650 grabaciones, ¿no? Sí. Y en realidad me parece como un dato siempre interesante de compartir, porque Dio Corsini lo conocemos todos y es un intérprete del cual no hay más de 100 temas disponibles en CD hoy en día, ¿no? Y cuando vemos que grabó 650 es un dato perturbador, ¿no? Estamos conversando con Ignacio Barchowski, contrabajista y director de la Asociación Tango Vía Buenos Aires, que es la encargada de lanzar este archivo digital del tango. Ignacio, para aquellos que quizás no comprendan qué es la digitalización, sí, de un archivo, ¿cómo podríamos nombrarlas y cuáles son los beneficios que tiene la digitalización de un material sonoro de tanta antigüedad en casos como grabaciones del año 1907? Sí. Bueno, básicamente, digamos, el dominio digital, es decir, que como todos sabemos, en el marco de la era digital es el que domina gran parte, bueno, de la información que se transmite, se comunica en el mundo, y digamos, cuando uno habla de un disco original anterior a mediados de los 90, en general se habla de audio analógico, ¿no? El cassette, el disco de pasta o el vinilo, las cintas abiertas, todos estos formatos que ya sea en los surcos o en forma magnética contienen información analógica. Cuando esos formatos, digamos, pasa el tiempo, se van desgastando, los discos se rompen, las cintas se desmagnetizan o se llenan de hongos, digamos, son formatos que además de obsoletos, son muy frágiles, ¿no? Para lograr, digamos, que más allá de que ese disco se rompa, uno pueda seguir escuchando lo que hay adentro del surco, adentro de la cinta, lo mejor es hacer una copia digital, que es un formato que es virtualmente imperecedero y que si uno lo hace con las herramientas adecuadas, el procedimiento adecuado, vas a tener una copia fiel de lo que había en ese disco. A mucha gente a veces todavía se pregunta si es mejor el original, si es mejor un vinilo o un disco de pasta que una versión digital. Y la verdad es que sí, nada es mejor que el original, por distintas razones técnicas que, bueno, ahora puede ser un plomazo explicarlas, pero bueno, básicamente el rango de frecuencias de un soporte digital es mucho más amplio que un soporte digital. Pero cuando se analógico, el rango de frecuencia analógico, sí, es mucho más grande que en un formato digital. ¿Y quiénes pueden acceder al trabajo? ¿Quiénes van a poder acceder al trabajo que ustedes han hecho? Sí, bueno, nosotros estamos ahora diseñando un sistema de membresías para que todos los que quieran acercarse y consultar puedan hacerlo, algo realmente simbólico, solo para colaborar un poco con el proyecto, y siempre va a ser en forma, digamos, con una cita previa, ya que, bueno, digamos, si bien estamos haciendo un trabajo enorme, tenemos una estructura pequeña, uh-huh, y no podemos tener, digamos, la puerta abierta y que venga todo el mundo. Pero el acceso al material y la consulta es gratuita. Sí, bueno, gratuita para todos aquellos que sean miembros, ¿no? Uh-huh. O sea, eso va a tener como un arancel anual simbólico realmente, pero bueno, para que realmente nos ayuden a continuar con nuestro trabajo. En realidad, también, viste, hay que decirlo, parte del objetivo de esta presentación es, bueno, generar la conciencia suficiente entre los coleccionistas, entre la gente del tango y entre, bueno, obviamente las instituciones, empresas y el Estado mismo, para, bueno, tratar de conseguir los recursos necesarios para hacer este trabajo en su totalidad. Claro, o sea, los recursos para llegar hasta esta etapa, ¿de dónde los sacaron? Mira, recursos propios de la asociación y de donaciones de privados, ¿no? Ajá. Pero imagínate que estamos hablando, algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, sí, lo que estamos hablando de más de 100.000 grabaciones que se realizaron desde el comienzo de la fonografía hasta mediados de los 90, que es cuando termina, digamos, el vinilo, el cassette, ya reemplazado por completo por el CD, sí, ¿no? De las cuales se dice que hay un 20% solamente registradas en CD. Exactamente, no más de un 20% está disponible, o sea, la matemática es muy fácil, son decenas de miles de grabaciones del tango que nadie tiene acceso, que están en manos de los pocos coleccionistas que se ocuparon del tema, que vale decir son los verdaderos héroes de toda esta película, ¿no? Porque si no fuese por los coleccionistas, la memoria del tango ya se hubiese olvidado hace rato, se hubiese perdido esos discos. Uh-huh. Así que a ellos hay que cuidarlos. Me guardo una... Y bueno, mimarlos un poco, ¿no? Me guardo una pregunta sobre los coleccionistas para después, pero quiero tocar este tema mínimamente, el del 20%. Sí. Hay 100.000 grabaciones y de las cuales solamente un 20% están registradas en CD. ¿A qué atribuís esto, Ignacio? Bueno, a varias cosas. Por un lado, tiene que ver con una cuestión, obviamente, de mercado, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que interesa o no interesa, y bueno, todas las razones por lo que eso sucede. Pero también, bueno, tiene que ver con las políticas de las compañías, más allá de una cuestión de venta, y bueno, con un contexto que es el contexto argentino, ¿no? Que es un país que tiene un concepto de memoria al menos borroso, por ser suave, y bueno, un concepto de memoria y de justicia que están casi ausentes en realidad. Entonces, lo peor de todo no es que no estén disponibles en CD, lo peor de todo es que no se haya nunca, digamos, ocupado nadie de garantizar la preservación de ese material, que aunque sea uno pudiese ir a escucharlo al Archivo General de la Nación, ¿no? Porque bueno, si no vende discos, está bien, uno puede entender que no lo vuelvan a editar, pero lo que es inaudito es que en la era digital, digamos, seamos tan necios e ignorantes de no tomarnos el trabajo de preservar todo este material que realmente desaparece todos los días, porque un coleccionista que muere deja una colección que con suerte termina en Japón y con menos suerte termina en la basura, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenía que ver con los coleccionistas, te decía. Hay cierto, si se quiere, sentido común que habla de el celo de los coleccionistas que tienen por entregar su material. En este caso sí. No sucedió eso. Bueno, obviamente nos hemos encontrado con perfiles muy distintos, ¿no? El coleccionista es un ser particular porque, bueno, es atesora. Es un enamorado y es un obsesivo, ¿no? ¿Vos coleccionabas marquillas de chiquito, por ejemplo, Ignacio? Yo no, sí. Marquillas. Latitas tampoco. Fue muy breve mi etapa de las marquillas, en realidad. Ahora es una semana, pero estampillas sí. Pero rápidamente se transformó en discos de tango. Ah, bueno, vos también sos un coleccionista entonces. Sí, bueno, pero yo no me llamo a mí mismo coleccionista, porque los coleccionistas son verdaderos científicos, ¿no? Ajá. Que hablan de números de matrices y de números de discos como como bueno, vos podés hablar de radiofonía tal vez, ¿no? Uh-huh. No, los coleccionistas son cosas serias. Yo junto discos, que es otra cosa, ¿no? Correcto. Pero bueno, frente a tu pregunta, digamos, la cosa es que uno se encuentra con todo. Y hay coleccionistas que, bueno, no tienen la posibilidad de compartir la visión y a través de eso compartir su material. Sin embargo, hay muchos otros que son muy generosos, que realmente entienden el valor que tiene ese material y bueno, esta iniciativa específica del Archivo Digital del Tango para bueno, garantizar que el día de mañana, si esos discos ellos los venden, los regalan o si se mueren y las familias no saben qué hacer con ellos, menos existe un lugar donde eso se puede ir a escuchar y en un formato virtualmente imperecedero que, bueno, va a ser un aporte no solo al presente, no, un aporte al futuro, ¿no? Una última pregunta, Ignacio. Sí. ¿Se archiva también material nuevo, ediciones nuevas, de grupos nuevos? Sí, absolutamente. En este momento no es obviamente la prioridad, porque cuando hablamos de discos que tienen 100 años y que de los cuales hay una copia o dos, hay que ocuparse de eso antes. Correcto, que todo el material editado en CD. Sin embargo, en la presentación que vamos a hacer, justamente estamos presentando, más allá de que tenemos muchas más miles de grabaciones ya digitalizadas, estamos presentando 6 discografías completas, que incluyen la discografía completa de Ignacio Corsini, de Horacio Salgán, de Alfredo Gobi, y también la discografía completa de Julio Pane, del Quinteto de Tarrón y de Sonia Posetti. ¿Esto es lo que estarán presentando este miércoles, entonces? Sí, vamos a mostrar cómo funciona la base de datos, vamos a presentar el proyecto, vamos a hacer una comparación de audios, algo que es muy interesante, que ya te lo voy a acercar, me parece que les va a interesar, donde comparamos en 3 versiones, de 3 temas distintos, cómo suena la versión del disco que te compras en la disquería y cómo suena el mismo tema correctamente transcripto. Ajá. O sea, ¿qué pasa cuando usas la púa correcta? Mira. Cuando usas un conversor de analógico a digital de primer nivel. ¿Qué pasa cuando aplicas la curva de ecualización que le corresponde a ese período y a esa compañía? ¿Qué pasa cuando limpias el disco bien? Bueno, claro. Todos esos pasos que están dentro del procedimiento al que hemos llegado, realmente cuando vos lo comparás con el disco que te compras en la disquería, es como escuchar con los oídos tapados o destapados, ¿no? Bien. Esto no es una exageración. No. Sí. Pero que tiene muchos filtros el CD que uno se compra cuando... Sí. Cuando lo escucha. Mirá, son muchos problemas. No es solo el tema de los filtros. Para empezar, muchas veces ni siquiera están en la velocidad correcta, ¿no? Lo cual cambia la afinación. ¿Sí? O sea, si vos pasas un disco más lento, es más grave y cambia el sonido de los instrumentos o de la voz, ni hablar, ¿no? Para seguir, muchas veces no están pasados con la púa correcta. Vos sabés que según la época y la compañía, el surco puede ser más ancho o más angosto, puede ser de corte vertical o horizontal, puedes necesitar una púa de punta truncada, elíptica, cónica, es un mundo en sí mismo, ¿no? Claro, eso es con los discos de vinilo sería esto. Discos de pasta, y sobre todo de pasta, y vinilo ya es más estandarizado porque a partir de una convención, de unas reglas internacionales de medio de los 50, es todo más parecido, digamos, ¿no? Okay. Pero, sin embargo, ese es un problema. Después está el tema de este criterio, digamos, o falta de criterio, en que muchas compañías se han ocupado de sacar el ruido de los discos de pasta, pero achurando la mitad de las frecuencias, claro, con tal de dejarlo sin ruido. Y bueno, en realidad, si uno piensa que un disco es la fotografía de un artista, a veces esos discos que uno se compra no son más que una fotocopia de la fotografía, ¿no? Exacto. Es la diferencia entre esto que estás escuchando y esto que estás escuchando, ¿no? Perfecto. Es parecido. Ignacio Barchowski es quien habla el miércoles, día miércoles 17 de junio a las 19 horas. Sí. El Archivo Digital del Tango estará presentándose en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946. Va a haber, bueno, toda esta muestra que Ignacio estaba describiendo. La última, Ignacio, de mi parte. Sí. Hay otro proyecto que se puede ver en tangovia.org, que es el archivo de partituras y arreglos originales, que fue anunciado por Gustavo Mossi en el Festival de Tango del año pasado como una una obra que se iba a colgar en la página de Tango Data, la página oficial del gobierno de la ciudad sobre el tango, que todavía no ha aparecido. ¿Tiene relación este proyecto con el otro o son dos cosas paralelas? Son dos cosas distintas. Ajá. Nosotros estamos trabajando en esto hace 10 años, ¿no? Ajá. Y te cuento con todo orgullo que hemos recuperado más de 700 originales para orquesta típica y más de 600 originales para bandoneón solo, entre muchísima otra literatura para cuarteto, quinteto, septeto, trabajando muy arduamente con los músicos, con las familias, con las viudas, con los nietos. Igual eso va a quedar para otra presentación. Sí, eso en realidad ya forma parte del acervo de Tangovía y es básicamente el archivo que nutre los atriles de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Claro, ¿no? Perfecto. Y además, bueno, recibe consultas de gente de todo el mundo porque no existe otro archivo que reúna arreglos para orquesta y para bandoneón y otras formaciones como este. Lo que vos contás del festival, yo no sé bien qué es, pero... Del año pasado fue. Del festival del año pasado era uno de los anuncios del festival. Ah, bueno. No. Una presentación de que a partir de este año, en el transcurso de este año, se iba a dejar disponible para todos los usuarios, bajarse, imprimirse las partituras originales. Sí. Con apoyos de empresas discográficas, pero hasta acá no se ha visto nada colgado en Tangodata, que además no está online. Es decir, yo no sé nada de eso, pero lo que te puedo contar que el archivo nuestro, el archivo de Tangovía, así como el archivo digital, está disponible para miembros. Hay cosas que se pueden copiar y cosas que no. Exacto. Básicamente tiene que ver con... con cuestiones legales, viste, de las editoriales. Sí, exacto. Y también en muchos casos con la fuente, viste. Nosotros recibimos donaciones de materiales de gente muy diversa y a veces nos piden, bueno, copien esto, lo pueden tener para consulta, pero por favor no lo copien, que no quiero que lo toque nadie. Entonces, en ese caso, no lo podemos copiar. Y en otros casos al revés, te dicen cópienlo a quien quieran que quiero que se toque este tema, ¿no? Bien. Bueno, Ignacio, te agradecemos mucho la conversación. Invitamos nuevamente a aquellos oyentes que quieran acercarse para la presentación del archivo digital de Tango este miércoles 17 de junio a las 7 de la tarde en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Me encantaría que vengan ustedes, la verdad, ¿eh? Bueno. Si pueden. Muy bien. En Avenida Córdoba 946. Gracias, Ignacio. No, bueno, a ustedes, y además ese día vamos a tener, si no después les acerco un CD con algunas de estas pruebas de audios de las que les comentaba y también algunas perlitas encontradas en el archivo de cosas extraordinarias que nunca se publicaron en CD. ¿Cómo no? Aceptamos la invitación, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao. Abrazos. Ignacio Barchowski, músico, contrabajista, director artístico de la Asociación Tangovía. Les sugiero a todos los oyentes ingresar a tangovía.org. Simplemente para quienes tengan discos, ya sea de pasta o de vinilo, hay una explicación de cómo se pueden restaurar o no deteriorar los discos, que está muy interesante, es bastante largo para leer. Acá Ignacio contó un poco algunas de las situaciones. Por ejemplo, dice que si vos le pones alcohol para limpiarlo, viste que el alcohol limpia todo. Y según, una franela. Sí, según Ignacio Borda, Nacho Borda, él limpia todo con alcohol. Si vos limpias con alcohol un disco de pasta, lo arruinás. Directamente. Bien. Ok. Cosa que no pasa con el vinilo, que es una solución entre alcohol y agua. Y bien. Ya. Pasó un Ignacio, llega otro Ignacio con las noticias. ¿Usted sabe bailar una mina? En cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? ¿Menos? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. ¿Usted sabe bailar una mina? En cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Estás escuchando AM530. Noticias 530. La hora 23, un minuto en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 73%. El Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por gripe A. Se trata de una beba de 2 meses con antecedentes prematuros, quien había ingresado el 2 de junio a la sala de pediatría del Hospital Posadas. En tanto, se registraron 89 nuevos casos en el país, con lo que la cifra total de afectados asciende a 733. Bolivia. Evo Morales llamó a las Fuerzas Armadas de su país a unirse a los movimientos indígenas. Fue durante la entrega de 98 camiones a un regimiento del ejército, apostado a 900 kilómetros al este de la ciudad de La Paz. Morales instó a los militares a defender el territorio nacional junto al pueblo de los grupos secesionistas que quieren dividir a la sociedad. Cuando las Fuerzas Armadas participan en los actos cívicos de las provincias y alcaldías, la sociedad civil se siente que tiene las Fuerzas Armadas y está al lado de su pueblo. Pero también lamentamos muchísimo que algunos grupos o personas nacionales o extranjeras estaban planificando la división de Bolivia. Hago un llamado a las Fuerzas Armadas de Bolivia, a sus comandantes, a los comandantes de las distintas guarniciones de Bolivia, que es obligación de ustedes defender la unidad de la patria, la unidad del territorio nacional, porque si no se defienden la unidad territorial, no hubiera razón de existencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se han creado para defender la unidad del territorio nacional. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 73%, la hora 23, 3 minutos. Noticias 530. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Seminario Imagen y Discurso Represivo 2. Símbolos de dominación y resistencia. Viernes de junio, de 19 a 21 horas. Mediante distintas imágenes de archivo y también actuales, se intentará reconstruir la línea represora que se establece en torno a la humanidad americana originaria, a la que primero se deforma y luego se invisibiliza. Inicia viernes 5 de junio. Docente Marcelo Balco. Informes 4384-8693. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. A su vez, recordamos, y ya que estamos, saludamos si nos están escuchando a través de radiodetango.com, que salimos ahí en repetición, o sea, lo que estamos escuchando el lunes en La Voz de las Madres sale repetido los viernes a las 15 horas en radiodetango.com, que es una de las primeras radios digitales online con programación de tango. Dedicada al tango, sí. O sea, con programas como, por ejemplo, Fractura Expuesta. 4382-9327, el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta, fracturaexpuesta@madres.org, el correo de este programa. Saludamos a Fojo, que nos envía un mensaje. Gracias, Fojo, por los mensajes. Y saludamos también a Hernán Reinaudo, guitarrista y compositor que tenemos en línea. Ah, yo pensé que había llamado a dejar un mensaje. no, en este caso nosotros lo llamamos a Hernán para hablar un poco acerca de la próxima presentación del dúo Reinaudo Argañaras. Hola Hernán, aquí Maxi y Germán, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Bueno, el próximo 17 de junio, también el próximo miércoles, se pueden ir primero a la presentación del Archivo Digital y después al Centro Cultural de la Cooperación. Se presentan Reinaudo, el dúo Reinaudo Argañaras, dúo de guitarristas, y allí van a anticipar material de su primer disco lúdico. Hernán, ¿cuáles serían las características principales que componen ese nuevo disco que van a estar presentando, o van a estar anticipando, mejor dicho? Claro, sí, el disco va a salir en aproximadamente un mes y medio, así que vamos a estar adelantando temas de ese disco. Y el disco nació con Ariel Argañaraz, que es de varios laburos que tenemos en común, nos empezamos a juntar a tocar, así que el repertorio se fue armando así con el correr del tiempo. Y no sé, la idea es una forma que hemos conseguido de tocar, una forma bastante libre, y de ahí el nombre de lúdico, una, como que jugamos y nos tratamos de divertir. El repertorio, hay tangos, milongas, y hay unos temas míos que son con un poco de milonga, candombe, algo flamenco. Y hay músicos invitados también, que le dan distintos colores al disco. Así que bueno, va a estar bueno. Este miércoles estarán como invitados el Cardenal Domínguez en la voz, que, bueno, no sé si vos sabrás, pero cuando vino al programa le remolcaron el auto y nosotros le tuvimos que ir a ayudar a que lo pueda sacar. Así me ha dicho, con una ayuda económica también. Sí, también. Además. Sí, que bueno, ya fue de vuelta con los intereses que corresponden, pero una anécdota hermosa del tango. Muy linda, muy linda. Bueno, él va a estar este miércoles cantando, Irene Cadario estará con el violín y Augusto Argañaraz, que debe ser el hermano de Ariel. Exactamente. Sí, en la percusión. ¿Ellos participaron del disco como músicos invitados? Totalmente, sí. Irene, Augusto, también estuvo Franco Luciani. Ajá. En un tema que supongo que para la presentación oficial irá. Uh-huh. Y Danny Goldfried, que es el pianista que toqué con él. Claro. Y Horacio Burgos, un gran guitarrista de Córdoba. Así que hay varios. ¿Y el Cardenal qué va a cantar este miércoles? El Cardenal va a cantar un tema de él, que la idea de este ciclo, bueno, como ustedes saben, es tratar de mostrar la nueva producción de tango. Claro, la mayor cantidad de música original posible. Así que con el Cardenal, que justo estamos grabando un disco con Ariel Argañaraz, el Cardenal y yo. Ajá. Justo como estamos en plena grabación, aprovechamos y va a ir el Cardenal invitado, va a cantar un tema de él, muy lindo, y supongo que haremos unos tangos más con él, aprovechándolo. Creo que hasta aquí no se dijo, pero Reinaudo Argañaraz es un dúo de guitarras, sí, en general instrumentales. Los invitamos a todos a que escuchen parte del material, de lo que ya tienen grabado, en www.myspace.com/Reinaudo Argañaraz. No. Sin ñe. Exactamente, Reinaudo Argañaraz. Es a propósito para... Es bastante difícil como para decir por radio, Sí, sí, es Argañaraz y hay que sacarle la ñe. La ñe, perfecto. Perfecto, bueno. Problema de la ñe. Los trastornados como ustedes nada más pueden hacer algo así. Vas a estar, se rumorea, Hernán, que la previa va a ser tu presentación del nuevo disco de Bossa and Mona. Esto es, claro. Totalmente. ¿Viste que está, perdón? Escucha esto, viste que está el Bossa and Stones, uh-huh, que es una brasilera, sí, que hace canciones de los Rolling Stones. Claro, versionadas en clave de bossa nova. En este caso, Hernán Reinaudo tiene algo que viene pegando mucho en toda el cordón de el Córdoba primer capital, cordón de Córdoba capital, que es el Bossa and Mona, donde él reinterpreta a la Mona Jiménez en versión bossa nova. Tiene una canción hermosísima de ¿Quién se ha tomado todo el vino? Qué interesante. En versión bossa nova. Esto es verdad. Claro, que la traducción sería ¿Quién se ha tomado toda la caipirinha? Toda la caipirinha, exactamente. Bueno, esto va a estar entonces. Eso vamos a anticipar algo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hablamos con Hernán Reinaudo miércoles 17 de junio. Este miércoles a las 9 y media de la noche, entrada $15. Van a estar presentando, anticipando su primer CD lúdico en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles, Avenida Corrientes 1543, a las 9 y media de la noche, $15, como dije antes, la entrada. Cardenal, gracias por la comunicación. No, Hernán Reinaldo. Puta, va. Cardenal. Hernán, gracias por la charla y vamos a escuchar Dante aquí cuando vinieron con Ariel. Ah, qué bueno. En vivo en Fractura Expuesta. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazos. Grande. Escuchamos, como les decía, Dante, composición de Hernán Reinaldo en vivo aquí en Fractura Expuesta. Un balsecito. Escuchamos en un vals, no sé, tango spinetiano, Dante, composición de Hernán Reinaudo, interpretado por el dúo Reinaudo-Argañarás. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Es música de buen clima, de haber pasado un gran fin de semana. Sí. Carlos, relajado, tranquilo. Sí. Panza arriba. No está en el estudio, no. Tenemos que decirlo, sino vía telefónica desde su casa. Periodista de Página 12, pero antes en Fractura Expuesta, porque sin hace duda. Un par de años sí, que tiene contrato puesta. De exclusividad, cierta exclusividad, ¿no? Porque puede escribir en otros lados, pero lo tiene con Fractura Expuesta. Llegó hace 10 minutos a su casa y ya está en el aire de Fractura Expuesta. Carlos Bevilacqua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ustedes cómo están ahí? Bien, tomando un poco de agua. Bueno. Parece que tenés delay como si estuvieras en Japón. ¿Dónde estás? No, estoy en mi casa, en el barrio de Belgrano, pero recién llegado de Chascomús y todavía con las valijas sin desarmar. ¿El Caserón de Texas, barrio de Belgrano? Acá hay más departamentos que caserones, no los voy a engañar. Bueno, podemos ir un poco. Bueno, algo se escuchó. ¿Fue un beso eso, Carlos? No, eso creo que se puede atribuir a mi teléfono, ¿eh? Ah, eso, o sea, vamos a escuchar la columna con ese tipo de efectos especiales. Claro, claro, con un poco de distancia, falsa distancia. Bueno, escuchame una cosita. Fuiste en algún momento, antes de irte a Chascomús, seguramente, a ver la práctica rara. Exacto, sí. Que es un lugar raro por varias razones. El lugar, el acceso al lugar, la clase previa, la música que se escucha, el tipo de gente que concurre, lo vamos a ir viendo, ¿no? Hasta cómo se promociona, es bastante raro. La práctica rara abrió en octubre del año pasado. Es un espacio organizado por dos marinas, Marina Fernández y Marina Mejaray Kenny. El lugar donde se desarrolla la práctica es un salón de mediano a chico, de piso de madera, con paredes que, como están en una esquina, en el tercer piso de un edificio de departamentos céntrico, tiene por un lado ventanas, por otro lado espejos, con barras como para practicar danzas clásicas u otras. Y hay una columna en el centro donde están los dos parlantes por los que sale la música. Es un lugar de poca luz. Hay apenas 3 o 4 spots de colores cálidos y decía que está en un departamento y esto ya lo hace extraño porque las milongas en general están en un primer piso, digo, en una planta baja. No hay que elevarse de ninguna manera. Bueno, acá uno tiene que tocar el timbre como si llegara a cualquier departamento, esperar a que le abran la puerta. Pero, ¿hay portero? No, hay portero eléctrico. Pero normalmente. ¿Qué dimensiones tiene el departamento? Y no demasiado grande, es como si fuera, digamos, para vivir sería un departamento muy grande, pero para milonga resulta relativamente chico. ¿Y hay vecinos? Sí, hay vecinos, pero pocos, porque es una zona de oficinas, entonces los días de semana a la noche, esto ocurrió un jueves, no hay tantos vecinos. El lugar pertenece a la Mutual de Empleados del Banco Provincia. Y como la mayoría de las prácticas no tiene mesas, la única mesa en todo el salón es la del DJ, ¿okay? Cuando no baila la gente está alrededor en los bordes, parada o sentada en el piso directamente, y las pertenencias, sean abrigos, bolsos, quedan en el suelo. Claro, recordemos que hablamos de una práctica y como tal no tiene la misma rutina y dinámica de lo que es una milonga, ¿no? No se produce la misma cantidad de baile y como tal, lo dices, es un lugar para practicar bailar tango. Seguro, de hecho las dos organizadoras, o por lo menos una de ellas con la que hablé, me decía que ellos definen el espacio como práctica y otras yerbas. ¿Qué es una práctica de tango? Como decía Maxi, algo así como una milonga, pero menos tradicional. Una milonga que no cumple con algunos códigos. En rara, por ejemplo, casi no hay cabeceo. Hay una administración más libre de la música. Entonces puede escuchar músicas que no son estrictamente de tango y no en tandas. La mosca, por ejemplo. No sé si tanto, porque al DJ creo que no le gusta, pero se puede escuchar Miles Davis, por decirte algo que es muy poco probable en otras milongas. Miles Davis, ¿es la cortina Miles Davis? No. No. No, más allá de la cortina, el tema es enteros, ¿eh? No, la cortina tuya, Carlos. Ah. No, Chick Corea, creo que. Bueno, no me acuerdo. ¿No sabés, Carlos, cuál es tu cortina? Sabés que no, es una falencia, ¿no? Bueno, bien. Decía, otra característica de esta práctica y de todas, la indumentaria es informal. Ajá. Bueno, y las otras yerbas, que sería como la otra parte del espacio. Bueno, no es más que números artísticos en vivo, música en vivo y baile, pero fuera de lo común. El jueves pasado, por ejemplo, hubo 3 obras de danza contemporánea y estaban pensando en llevar otra puesta de danza que no interrumpiera el baile, o sea, que la gente siguiera bailando mientras los artistas estaban, por ejemplo, en los rincones haciendo lo suyo. Ahora, pero no lo ve nadie. Y, si bueno, estás bailando, la gente que no baila sí lo puede ver. Claro, claro. O sea, si te mandás a bailar, no le das pelota a lo que están presentando. Y la verdad que sí, te lo perdés. Ajá. El público también es bastante peculiar, lo que decía al comienzo. Sí. Porque está compuesto básicamente por bailarines, ya sea profesionales o ya iniciados. Hay muchos extranjeros. Y se ven muchos estilos de baile diferentes en la pista, con cierto predominio de los abrazos abiertos, esto que también es característica de las prácticas en general. Abrazos abiertos u otras formas no tradicionales. ¿Qué es abrazo abierto? Exacto. Digamos, el abrazo de tango, ajá, que normalmente tiene una cercanía, una estrechez. Pechito con pechito. Se pegan los torsos, claro. Que llega al máximo en el estilo milonguero. Bueno, acá es más abierto todavía que el de salón, para hacer otras cosas que en los otros estilos no se pueden hacer. De hecho, como hay espacio suficiente, eso favorece este tipo de baile, porque cuando vos no tenés espacio te tenés que juntar sí o sí, porque si no empezás a patear a los vecinos. Claro. Bueno, la noche de nuestra visita había una chica en silla de ruedas. Yo digo nuestra como si hubiésemos sido varios, pero yo siento que ustedes también estuvieron conmigo. Gracias, Carlos, por tenernos presentes. Siempre había estamos con vos. Había una chica en silla de ruedas que tomó la clase y después bailó durante la práctica sin ningún inconveniente con diferentes compañeros, lo cual me llamó, ajá, favorablemente la atención. Porque raro. Se sintió, primero que, claro, que pudiera estar ella y aparte que se sintiera tan integrada, ¿no? Claro. Tienen un DJ en esta práctica que se llama Pablo Nieto, que también trabaja en El Beso y La Catedral. Ajá. Y me gustó mucho la música que pasó, los ratos que no hubo tango, yo llegué a escuchar, por ejemplo, Fever, una especie de balada de jazz, otros temas de jazz, tangos y milongas por Hugo Díaz. Bueno, ahí estaríamos de nuevo en el género, pero en una... Todos sabemos que la armónica no hace al tango. Y no lo vas a encontrar en las milongas porque es más raro para bailar, sí. Como un poco más difícil si se quiere para bailar. Una especie de world music en francés, escuché. Bueno, me dijo, el paso hasta Miles Davis siempre y cuando tenga una marcación rítmica bien definida, uh-huh, bien evidente. Y antes de la práctica en sí, una clase a cargo de Germán Ivancic, que también fue muy interesante. Él pertenece al grupo de experimentación Tangueteros. Volvieron las interferencias. Sí, ATN. Él empezó con ejercicios de conciencia corporal y espacial, a los que lentamente fue como sumando consignas para llevar a los alumnos a formas del tango. ¿Sí? ¿Llegan a escucharme todavía? Sí, se está pudriendo un poco la... Bueno, igual me queda poco por contar. Me queda poco por contar. Registrate en base, por favor. Ellos, la mayoría de los alumnos bailaron descalzos. Y una clave que dejó el profe es ocupar los espacios que el otro deja libre. Era algo que me recordó un poco al fútbol. Bueno, el lugar tiene bebidas y comidas caseras, además de calefacción. La gente come parada. ¿Me escuchan? Sí, sí, la gente come parada. Claro, en realidad hay unas mesitas y una especie de recepción, pero no son suficientes para todos, así claro, que la mayoría tiene necesidad de comer parada, o por lo menos en esa recepción, pero no hay mucho lugar para todos, no hay suficiente lugar para todos. Le decía, el carácter under del lugar se nota bastante porque se difunde más que nada a través del boca en boca y de Facebook. Ajá. Los Carlos, datos para tener en cuenta. Sí, la ficha, sí, técnica, y vamos cerrando porque se está escuchando bastante mal. Sí, sí, seguro. La clase previa que les comentaba, que fue bastante interesante por el enfoque más que nada, sí, tiene un valor de 15 pesos y hay promos de 2x1. Bien. Y la entrada a la milonga sale 10 pesos, que es muy económica hoy en día. Y hasta las 12 hay también un 2x1. Muy bien. Esto se hace los segundos jueves de cada mes en Perón 1785, tercer piso. La bien, clase empieza a las 21:45 y el baile a las 23. Para más datos pueden entrar a practicarrara.blogspot.com o practicarrara, pueden escribir a practicarrara@gmail.com. Gracias, Carlos Govilacqua. Por nada, nos estamos viendo esperamos la próxima. En el estudio te esperamos la próxima. Bueno, un abrazo para todos. Abrazos, cuídate. Chao. Saludos. Permanecer en la inercia es destrozar mi corazón. Abandonemos la siesta, fue un dulce sueño que murió. Manos que tapan los oídos cuando se niega el dolor. Un sol que vende ilusiones no entibia el frío interior. Pulseada con las decisiones, tu largo pelo da temor. Algo te puso en ruinas, alas por la mitad. Parto con mis heridas, cielo que se abrirá. Extrema unción de un color juvenil, diciembre quiso ver el fin. Caso el amor que mata angustias, o al menos las oculta bien. Falso querer que solo ensucia, justicia propia es tratar de serme fiel. Bien, lo que suena es Astillero cantando Pello, el sexteto de Julián Peralta. Bueno, tuvo cambios. Alas por la mitad. Alas por la mitad es el tema de Julián Peralta, justamente. El miércoles pasado se presentó Astillero en una versión súper reducida de 45 minutos, 11 temas en el Centro Cultural de la Cooperación, presentando algunos de los temas que van a incluir en su próximo disco, que se llama Sin Descanso en Bratislava. El sexteto estuvo de gira en México cuando estalló lo de la gripe porcina, cancelaron todo, se vieron para qué. Cuando llegaron hubo una serie de alejamientos, entre ellos... De los músicos. Exacto, Patricio Bonfiglio, el primer bandoneonista, compañero de Julián Peralta en la orquesta típica Fernández Fierro, los dos se fueron de la Fierro al mismo tiempo. También Pello, el cantante, así que hicieron un set de canciones instrumentales de anticipo sobre lo que va a ser Sin Descanso en Bratislava, que ya se consigue en Europa y que aquí se va a editar en un par de meses en una versión más larga, es decir, allá se publicó una versión reducida. Pueden chequear ese tipo de cosas, están dando vueltas por la web algunos de los temas que están bastante interesantes. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. El tiempo corre. Una cosita que quedó pendiente de lo de Astillero, la salida de los muchachos fue porque tienen, por ejemplo, por lo que resta del año, tres giras que van a ir, ponerle a Corea del Sur, sí. Rumania. Muy extenuantes. Holanda. Exacto, no pueden encarar otro tipo de proyectos, así que bueno, hubo recambio de integrantes y ya está formado y van a seguir. O sea, Julián Peralta sigue saliendo a todos lados con Astillero. Ya está preparado Nacho Borda para el panorama informativo. Ya está preparado Daniel Ballester también para Pedacito de Cielo, que vendrá a partir de la medianoche. Los dejamos con toda la programación de la 530. Recuerden, pueden escuchar nuevamente Fractura Expuesta en www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí reponen el programa. Será hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Recuerden que en julio o los jueves. Fractura. Sí, sí.